Atención, productoras y productores del sector acuícola. Anuncia Conapesca que a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre de este año 2022, se abre el registro para renovar o inscribirse al Programa de Energía para Uso Acuícola 2023. Este programa tiene como objetivo apoyar a las y los productores con un descuento en la facturación de consumo de energía eléctrica. Para mayor información, dirígete a la oficina de Conapesca en tu entidad o envía un correo electrónico a programadeenergia@conapesca.gob.mx. También ponemos a tu disposición el teléfono 6699-156900 a las extensiones 58436 y 58578, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. La Conapesca está de tu lado.